en el futuro. Y por eso llamamos, en este momento tan difícil, llamamos a la necesaria concordia, es un llamado profundamente humanitario a que todos actuemos con un llamado de conciencia a buscar los mejores medios para que situaciones tan injustas no se multipliquen, no se repitan. Creo que es un sentimiento colectivo que todos tenemos y debemos respetar la vida, debemos respetar el valor y la importancia que tiene la familia. Y vayan nuestros sentimientos pues especiales para esta familia que sufre.